seguiremos siendo el orgullo de Chile. Tu grupo Gae. A ver, todo el mundo dice: mueve la cadera, mueve la cintura, mueve la cadera y mueve la cintura. Saltito. Etapa de mi vida. A ver, ¿cómo cantamos fuerte? Amor puro y sincero que yo le entregué a ese amor que nunca me amó, a ese amor que fue una ilusión. Y con mucho amor para nuestro club de fans en Tacna, Perú, Hilo, Moquegua y todo el mundo. Prepararse todo el mundo para el ¡Santito! De mi vida hoy le he visto pasar. ¡Ay! Recuerdo esos días y empiezo a recordar las promesas que hicimos de fidelidad. Ya no están las promesas, ya no están. ¿Por qué? Pero igual mi amor te buscará. ¡Y cantamos fuerte! Llorando, ya no quiero seguir sufriendo por un amor que nunca valió la pena. Cruz y todo en uno, que no se me quede mi gente. ¡Hey! ¡Hey, hey! ¡Todos, todos, todos! ¡Hey! ¿Cómo cantan las chicas? ¿Qué dice? ¡Hey! ¿Cómo dice? No quiero seguir sufriendo. A ver, más fuerte. No quiero seguir. Que se sienta, que se sienta. Bailar.